Pues será el jueves 31 de marzo a las 8 de la tarde, aquí en la Casa de Cultura, en la sala de exposiciones. Y bueno, pues animo a todos eso a que vengan. Aquí se podrá comprar el disco, el que quiera, el precio son 10 euros. Y hablaremos un poquito, pues eso, de qué trata el disco y un poco, pues por qué hemos hecho esto. Te animo a todos a que vengan, que luego habrá un vino español. Y bueno, pues pasaremos un rato agradable, seguro. Seguro que sí. Bueno, se llama Canto a la Libertad. Oh.